para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Carlos Vives y Ziggy Marley se unen en el hilo. El cantante estrenó su nuevo sencillo, en el cual invitó a colaborar a uno de los hijos del legendario Bob Marley. En el tema también aparece Elkin Robinson y pertenece al disco Cumbiana, el más reciente lanzamiento del artista. Un viaje musical que une ritmos diversos y fusiona el folclore y la herencia ancestral con sonidos contemporáneos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.